regalarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600